En Canarias, transmite la SER. Cosas naturales y para toda la vida. Como aprender a hablar o aprender a hablar inglés con el método NaturalNet de Home English. Tan fácilmente como aprendiste tu lengua materna. Tan natural y para siempre. Infórmate sin compromiso en el 902 23 23 23. NaturalNet es el aprendizaje más sencillo y práctico, como el diccionario en CD-ROM que Home English te regala solo por informarte. Llama ahora, 902 23 23 23. Descubre la crema Q10 de Musvital. La crema Q10 de Musvital, formulada con la coenzima Q10, reduce visiblemente las arrugas en tan solo 4 semanas. Con la crema Q10 de Musvital, devolverás a tu piel su firmeza, elasticidad y suavidad natural. Entra en tu farmacia y descubre la crema Q10 de Musvital. Te sorprenderá. Carrusel Deportivo. Cadena SER. SER Torre la Vega. El Videoclub de los Estrenos, Videoclub Imagen, Cajeros 24 horas, películas en sistemas VHS y DVD. Todos los miércoles y jueves te ofrecemos las últimas novedades cinematográficas y todos los días una magnífica selección de películas clásicas. Videoclub Imagen, reserva tus películas en los teléfonos 942-883313 o 942-804377. Nadie te dará más servicio. Videoclub Imagen. Calle Ceferino Calderón 8 y calle Julián Ceballos 24, Torre la Vega. Tercer ganador de Operación Triunfo. ¡Calla! Consigue tu entrada para ver gratis el concierto de Operación Triunfo. ¡Calla! Perdóname. Llamando al 906 42 22 50. David Bustamante. ¡Gracias, Dios mío! Con Mercamueble y SER Torre la Vega gratis al concierto de Operación Triunfo. Llama ahora al 906 42 22 50. Coste máximo de la llamada 0,82 euros por minuto. Problema. Juan compra 3 litros de leche. Tropieza y pierde 1,4 litros. Llega a casa. Unos guerrilleros le dan un fusil y se lo llevan a la guerra. ¿Cuántos litros de leche le quedan? Respuesta. Ayúdanos a que los niños de Sierra Leona no tengan estos problemas. 902 40 0707. Manos unidas. Si quieres la paz, rechaza la violencia. Teletaxi, dígame. Si necesita un taxi, llame al 942-883333. Si te preguntan qué escuchas, la respuesta es fácil. El Deportivo, Cadena SER. Oye, ¿tienes pensado algún viajecito de fin de semana? ¿O invitar a tu pareja a ese viaje soñado? ¿O aprovechar el próximo puente? Pues ya lo sabes, vete a una agencia de viajes y pide ya el talonario Bancotel. El talonario Bancotel, el que te va a resolver todos los problemas en los hoteles del mundo. 1.200 en todo el mundo, de 3, 4 y 5 estrellas. Y vas a pagar desde 7.800 pesetas en habitación doble para 2 personas cada noche. Solo con el talonario Bancotel, aprovecha la oportunidad. Talonario Bancotel. Hotel, en tu agencia de viajes. El balón lo saca Sabio y Raúl está solo. Está Raúl solo frente a Cañizares. Jukic intenta llegar, pero Raúl se va. Cuando Raúl, millones de personas desean algo al mismo tiempo, se cumple. A toda nuestra afición, a todos nuestros rivales, gracias. Hoy el Real Madrid cumple 100 años. Juntos hemos escrito la historia. El futuro sigue en blanco. Cuenta.